encanta tu mirada. Tu boca es tan sensual. Me encanta tocar tu pelo. Tu forma de besar. Quiero estar en tus brazos. Tu manera de andar. Tus caricias. Tu piel es tan suave. Quiero amarte siempre. Tus ojos. Tu voz. Solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti. Solo quiero que seas mía.